bien con la muchacha. Y eso que todo empezó con un bellaqueo de Naya. Yo diría que me iba a juzgar, que todos los días en ti iba a pensar. Dime si sientes lo mismo para saber si estoy mal, o si quieres ahora pa' pasarte a buscar. Baby, te quiero dar, pero sin condón. Te traje codeína, mezclo con ciclón. Yo no me voy a venir, me echo los psicodón. Forniquemos hasta mañana y olvídate de ese cabrón. Porque él no sabe darte. Te pelea con cojones y no pare maltratarte. Baby, yo bien rico voy a chingarte. Hasta que tú grites mi nombre, pero yo nunca voy a amarte. Me dio sin condón y también sin condiciones. Hoy quiere chingar, no quiere tener relaciones. Yo no le pregunto pa' que ella no me cuestione. A ti es que yo te quiero dar, aunque las otras en cabrones, baby. Dime cuándo. Hey. Quería bailar como el stripper y montar tu en el cuarto. Siempre que cobro contigo los gastos. Y terminamos en mi cama bebiendo y fumando. Mezclando. Esta gente te tira, baby, pero no están ni facturando. Siempre que cobro contigo los gastos.